Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Esta cosa no funciona. Está buena, pero como que le falta algo. Full bien, pero todavía le falta. Demos la bienvenida a los Chu Jazz. Ahí sí está, perfecto. Hola, bienvenidos a otro programa de Chu Jazz. Me alegro mucho encontrarme acá teniendo la oportunidad de compartir más de buen jazz y blues con ustedes, público hermoso. Hoy yo me encuentro muy bien, estoy entusiasmado y espero que ustedes también estén de lo mejor. Tú, Fabio, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué tal has pasado esta semana? Pues la verdad, un poco atareado como siempre, pero aquí presente con la mejor energía para hacer este programa. Listo y preparado para esta emisión, ¿cómo no? ¿No es así, Julio? Hola, hola, compañeros. Y pues sí, amigo, el día de hoy estamos muy alegres y muy felices de poder nuevamente compartir con ustedes en esta nueva emisión de Los Chu Jazz. ¿Qué nos dices, Diego? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Yo estoy emocionado, como siempre, de volver a acompañarlos un domingo más aquí en Chu Jazz. Y bueno, el día de hoy tenemos bastantes cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, le acabamos de dar un nombre a nuestro bloque número 2, que de hoy en adelante se va a llamar El Speakeasy del Día. Recuerden que es el jazz en la cultura popular. Y bueno, pues tenemos un exponente bastante increíble el día de hoy, que es Disney. Hoy vamos a hablar de Disney. Oye, qué tema tan interesante, ¿eh? Me gusta mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy. Seguramente vamos a encontrar curiosidades brutales con respecto al jazz y Disney. Y hay que tomar en cuenta que Walt Disney era comprometido amante del jazz, ¿no? Y que B.B. King, bueno, nosotros ya sabemos que está lleno de grandes curiosidades. Denme 6 cuerdas y seré feliz. Icónica frase de B.B. King. Y sí, pues, él fue uno de los mejores o de los más grandes exponentes del blues a nivel mundial. Y bueno, pues, creo que volverlo a recordar o tomarlo en cuenta nuevamente y ponerlo sobre el tapete, creo que va a ser muy bueno para nosotros en esta semana y más que todo para ustedes, mis queridos oyentes, para que puedan conocer un poquito más de la gran historia de este excelente artista. Pues sí, qué buen personaje y temática. Obviamente no debemos olvidar que también hablaremos de las noticias del jazz esta semana, no sin que excluyamos un gran acompañamiento musical durante la emisión de este programa. Sí, muy bien, creo que ya estamos hablando como demasiado de qué va a venir este programa, así que vamos ahorita a hacer la yaceta, ¿no? Empecemos por la yaceta y vamos, muchachos, a ver qué ha sucedido esta semana en el mundo del jazz. Bueno, amigos, el 30 de septiembre pasado se conmemoró el aniversario de la grabación de la canción You Can't Lose a Broke Heart, de 1965, realizada por Louis Armstrong y Billie Holiday. Increíble que la buena música trascienda los años. Esperemos siga siendo un clásico. Bueno, el día de hoy nacieron grandes jazzman y creo que el que resalta más de todas ellas es Buddy Rich. Le deseamos un feliz cumpleaños allá en el cielo. Y bueno, destaquemos también que el día el 30 de septiembre nació Oscar Pettiford, John Early, Scott Files, Dragan Petrovich, el pianista, Antonio Hart, entre otros. Entre las muertes que podemos conmemorar en esta semana se encuentra la de Ellis Larkins, Joe Bucci, Phil Goods, Satchmo y Billie Holiday grabaron por estas fechas su famoso disco You Can't Lose Broken Heart. Eso entre las cosas sucedidas el 30 de septiembre en el jazz. Hablando de Oscar Pettiford, este músico gozó de bastante reconocimiento dentro de la escena al caracterizarse por tocar el cello, instrumento que llega a parecerse un poco a la guitarra acústica, pero que le da un matiz distinto al sonido. Ese instrumento es muy poco utilizado para este tipo de música y además debemos recordar que es uno de los que primero se experimentó el estilo bebop. ¡Qué dato tan interesante, eh! Bueno, entre otras noticias, el trompetista puertorriqueño murió mientras se quemaba su casa. Jerry González muere asfixiado por el humo. Como ustedes deben saber, el trompetista Jerry González, músico famoso por participar en la creación del disco Calle 54 y ser uno de los más grandes exponentes de Latin Jazz, murió el día de ayer debido a un incendio sucedido en el mítico barrio Lavapiés de Madrid. Las causas del incendio no están aclaradas todavía, pero se encuentran abiertas las investigaciones. Jerry González murió de un paro cardíaco respiratorio por exhalar humo en exceso. Los paramédicos encontraron al músico tumbado e inmóvil. Qué lamentable noticia de veras, sobre todo para quienes fueron sus compatriotas, y yo creo que la mejor manera de rendirle homenaje es para un músico que su música se siga conservando y tocando en su honor. Estoy de acuerdo con eso. De hecho, un dato con respecto a esta lamentable noticia es que Jerry González ya venía escapándose de la muerte. Se dice que no es la primera vez que le ocurre este tipo de accidentes. En Nueva York le había ocurrido un accidente de la misma magnitud que lo obligó a mudarse a España, donde consideró que estaría más seguro. Pero pues, lamentablemente tuvo que sufrir esta tragedia que le quitó la vida. Y sí, es una buena forma de retribuir a la música haciéndole pues los honores y conociendo un poco de su historia. Así es, amigos, en realidad es un dato bastante lamentable teniendo en cuenta que este personaje fue uno de los que más tuvo relevancia en lo que es el Latin Jazz, teniendo en cuenta que él nunca dejó de lado sus orígenes boricuas, ya que su padre era puertorriqueño. Bueno, entre otras noticias, quiero destacar el disco de Swing que es patrocinado por Musen Harlem y Apple. Músico Coleman Hawkins va a estar en este disco, que es patrocinado por el Museo Nacional de Jazz de Harlem y la compañía de tecnología norteamericana Apple. Lanzaron al mercado el disco Body and Soul, disco que recopila 18 canciones de la era swing. Tiene grandes exponentes de la era swing, donde destacan Coleman Hawkins. Esperamos próximamente estar escuchando los temas de este disco de tan curiosas características. Y antes de finalizar las noticias, queremos recordar que acaba de pasar el Festival de Jazz en Chile, que fue del 3 de este mes hasta el pasado sábado. En este festival, que se llevó a cabo en las ciudades de Concepción, Valparaíso, Santiago y La Serena, volvieron a recibir los acordes y la improvisación de un género que no solo se ha ganado un espacio en el país, sino que además escribe la propia historia del mismo. Y entre otras noticias tenemos que Barcelona se convierte esta semana en la capital mundial del swing. Así es, compañeros, Barcelona, entre las grandes capitales del mundo, de una de las especialidades musicales más divertidas y juguetonas como es el swing. El ritmo, que surgió a principios del siglo XX en el sur de los Estados Unidos, se difundió rápidamente por el mundo e incluso estuvo perseguido en Alemania al tratarse de la música que destacaban negros y judíos, como recordaban el reivindicable filme Rebeldes del Swing. El jazz, charleston, el ragtime, el dexland, incluyeron en su desarrollo y en la síntesis acabó denominándose lindy. Así que recuerden, amigos, esta semana tuvimos esta gran denominación. Richard Bona busca nuevos fans para el jazz. El músico considera que el género puede darle un poco de esperanza a los jóvenes. El multiinstrumentalista camerunés, quien se presentará mañana en la capital, dijo en la entrevista que considera que para que existan más personas que puedan conectarse con el jazz, género que domina, debe existir un trabajo en conjunto con los medios que difunden otros géneros musicales. Según ella, eso en particular puede ser un poco decepcionante, la popularidad del jazz. Sin embargo, creo firmemente que eso debería ser algo que cambie a través de los medios y la gente que lo controla. Necesitamos darle a las generaciones más jóvenes un poco de esperanza. ¿Cómo esperas tener y desarrollar jóvenes promesas en la música que puedan hacer una carrera? Necesitan una imagen, algo a lo que ellos se puedan aferrar y que dentro de la sociedad mexicana puedan tener a alguien que diga: yo quiero ser como él. Esta es una entrevista que acabamos de sacar del diario El Universal de México. Y bueno, yo hablaré de Eddie Harris. Exodus del Jazz fue uno de sus discos más exitosos de la era post-rock, rock and roll. El saxofonista Eddie Harris era un desconocido de Chicago que adaptó un tema de una película bíblica y lo convirtió en una canción de jazz relajada de 45 revoluciones por minuto. Se convirtió en un éxito de los top 40 del pop, haciendo que su disco llegara a niveles muy altos. Eso fue la Yaceta por el día de hoy. Pero demos un descanso a tanta palabra y disfruten de esta canción de un jazzista lojano. Ahora vamos con la canción de Cuque Ortega. Aquí va Piso 13. Increíble canción, chicos. Ánimo, Cookie Ortega. Cookie Ortega está siendo un gran representante para Loja. Aunque bueno, no me sorprende que de Loja salgan músicos de tanta calidad, tomando en cuenta lo fuerte que es la movida en esta ciudad. Pero bueno, llegó el momento de empezar el segundo segmento del día, que es el Speakeasy. Y hoy les tenemos un gran tema que está cargadísimo de jazz. A mi parecer elegimos de muy bien este tema. Y Julio, ¿nos puede decir un poquito de qué trata el día de hoy? Pero claro, Ronaldo, el día de hoy vamos a hablar justamente de Disney y su repercusión en el mundo del jazz. O el jazz en su repercusión en el mundo de Disney. Es lo mismo. Eso sí, no me lo esperaba. Mentira, chicos. Disney desde sus inicios ha tenido grandes referencias al jazz. Algunas muy buenas, otras no tanto. Por ejemplo, tenemos en la antigua película de dibujos animados del Libro de la Selva una canción interpretada por la tribu de chimpancés. Y aunque la canción es muy pegajosa, tiene como problema la animación. En décadas anteriores, la censura en el contenido era muy poco vista en las caricaturas, ¿no? E incluso series de cultura popular, principalmente producida por Estados Unidos. Es por eso que podemos observar cómo la tribu de chimpancés es una parodia a la gente de descendencia afro en el país. Bueno, esto es una temática un poco muy interesante, porque en ese tiempo las caricaturas realmente no estaban sujetas a tanto control del racismo, ¿verdad? Tenían mensajes que eran muy normales para la época. Un dato curioso de los chimpancés es que el rey de los chimpancés tiene un acento cubano y se hace llamar el rey del swing. Sí, de hecho, se ve muy marcado en realidad el racismo ahí, porque veamos, el simple hecho de que empieza a cantarle a Mowgli el quiero ser como tú, ven dímelo a mí, y mientras el chimpancé es retratado de una manera bastante cómica, bastante, perezosa en la película, y el estereotipo de la gente de descendencia afro en ese tiempo era bastante complicado. Se puede ver marcado incluso en otras caricaturas, como por ejemplo en las de Warner, en Bugs Bunny, cuando igual retrataban algunos pueblos de gente afro, como por ejemplo New Orleans de los años 40, 50, y claro, hacían bastante mofa de esta gente que vivía en estos pueblos. Claro, incluso hay ciertas caricaturas en las que literalmente el personaje se encuentra con grupos afro tocando sus instrumentos a un estilo jazz. Es una clara referencia de que de esos pueblos nació ese espíritu y esa música. Hay que agregar que, por ejemplo, el artista que murió hace un poco, los ritmos latinos han sumado muchísimo al jazz. Claro, si no mal recuerdo, el Mono Rey dice: yo soy el rey del jazzado. No estoy muy seguro si es jazzado, pero... Sí, es jazzado. Y si habla de jazzado, creo que está hablando de jazz, el rey del jazzado. ¿Pero qué se refiere con jazzado? No estoy exactamente seguro, amigo. Y luego dice el más mono rey del swing, ¿no? Ajá, entonces es todo un jazzman desde esa perspectiva. Bueno, una curiosidad fuera del mundo del jazz es que hay un disco secreto de Enrique Bunbury. Bueno, no es secreto, pero no es muy famoso porque no forma parte de la discografía original, que se llama Los Chulis. Y en este disco se encuentra interpretada la canción de Bar Necessities. No, la que canta el rey mono. Yo soy el rey del jazzado, go. El más mono rey del swing. Sí, esa canción la canta Enrique Bunbury. Parece que Bunbury le hace a todo muy bien. Es una muestra más de lo que Disney le hizo a los niños de toda una generación. Es una entera generación de Disney que creció con esas canciones. Y no solo son personajes que crearon magia, sino también música. Claro, eso me parece una aportación muy buena que está haciendo Disney, ya que les está enseñando buena música a los niños desde que son pequeños. Y qué mejor que aprendan con jazz desde que son guaguas todavía. Ok, amigos, ahorita vamos a escuchar una gran canción de Pichirilo Radioactivo. Esta es Guaira. Bueno, pero hay algo que me llama también la atención sobre esta película del Libro de la Selva, y es que la canción de Bare Necessities que ya mencioné ha sido interpretada por Satchmo, el legendario Louis Armstrong. No me digas, qué dato tan interesante de Satchmo. Es un personaje muy divertido, pero toca muy bien la trompeta. Por lo que sé, quisieron combinar el jazz con la Navidad y con los niños. Sí, de hecho, otra cosa sorprendente de Luis y el jazz de Disney es que Satchmo sacó en 1962 un disco entero de canciones que aparecieron en películas de Disney. Y es más, el mismo Luis era un gran amigo de Walt Disney. Hay un centenar de fotos en internet donde puedes encontrar a los dos abrazados y conversando. Sí, oye, ¿y cómo se llamaba el disco? El nombre del disco, déjame ver si me acuerdo muy bien, apareció en la película de Pinocho. Tenía un nombre de la película, de una canción que apareció en la película de Pinocho. Era When You Wish Upon a Star. Y bueno, según lo que vi, se ha actualizado en diferentes ediciones a lo largo de su existencia. Y en las más actuales simplemente se llama Disney Songs de Satchmo. Otro artista que también ha sido puesto en escena de Disney es Randy Newman. Las aportaciones de Newman a las bandas sonoras de Disney son fabulosas, pero Disney siempre ha caracterizado por cuidar la música con lo mejor de lo mejor, incluso en épocas en que los musicales en la gran pantalla no estaban de moda. Él fue quien dio el swing a Monstruos S.A. Es un musical, una referencia más para la lista de referencias de este programa. ¡Ah! De ley, Julio, tienes toda la razón. Él es casi icónico como compositor en las obras de Pixar, pero se me pasó esa referencia. Fue el que hizo la clásica canción de mi amigo en Toy Story, si no recuerdo mal, porque no estoy seguro, así que no creo mucho de este dato. Pero estos manes de Disney siempre, según lo que yo sé, se han rodeado de unos impresionantes músicos. Ahí tienen a uno que se llama Robert González, que fue la persona que hizo la canción de Mary Poppins. Ese también es un músico muy reconocido de jazz. Y también hizo otras canciones aparte de la de Mary Poppins. Sí, pero de hecho, justo que hablamos ahorita de jazz y Disney, hay un disco que sacaron no hace muy poco. La última edición creo que es Jazz Loves Disney, pero la versión número 2. Pero a la que vamos a hacer referencia es a la primera versión que sacaron en el 2016. Y de hecho hay covers bastante interesantes, como por ejemplo está el de Bare Necessities, pero en otras versiones que no son las de Satchmo, están el de Bibidi Babidi Boo de La Cenicienta, y entre otras muchas. Sí, pero eso de hecho es un festival que se celebra en el Disney de Europa, y sacaron un disco de este festival. Es un festival bastante interesante, y de hecho creo que el último fue hace aproximadamente una semana, no recuerdo muy bien la fecha, pero fue en la semana anterior, fue en agosto. ¡Wow! Mira qué interesante. Es bastante sorprendente cómo las canciones que transmiten magia pueden desde ese contexto sacar canciones tan maravillosas. Es por ejemplo como conocen ustedes del estudio Ghibli. Han hecho algo así parecido pero con sus canciones. Incluso versiones instrumentales de sus películas que no tenían nada de instrumental sino eran simplemente como soniditos de la naturaleza. Sí, claro, de hecho, el mérito que tienen bastantes productoras de Japón que en el ámbito del anime es que mezclan bastantes ritmos. Más que todo, la parte del jazz allá pega bastante. Desde la llegada de las tropas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, hay una influencia bastante grande en el jazz en lo que es series de anime. Y también en películas y creo que también en live actions. Al menos en películas. Bueno, pero muchachos, creo que ahorita hay que dar una pequeña pausa a toda esta conversación sobre jazz. Y vamos a mandar una canción. Sí, pero antes de nada, sí me pareció bastante interesante el dato que me acabas de dar, pero deberíamos, sí, estoy de acuerdo, deberíamos escuchar algo de este disco que, bueno, de este disco basado en este festival que acabas de mencionar, ¿no? Ajá. Por ejemplo, el del cover de la canción de La Madrina de Cenicienta de Salagadula, Mechicabulan, Bibidi Babidi Boom. Vamos con Stancy Kate, Bibidi Babidi Boom. Mélangez tout ça et vous serez quoi? Bibidi babidi boum. Salgadoula, mechkaboula, bibidi babidi boum. C'est la magie où je m'y connais pas. Bibidi babidi boum. Salgadoula veut dire. La magique scoopy doo, mais le truc qui fait boum à tous les coups c'est

en Francia. Sí, en realidad, como tú le dices, es un disco bastante relajado que recoge bastantes piezas de Disney, y no solo de Disney, sino de Pixar, ¿no? Pero claro, o sea, sí tenemos en cuenta que Pixar es parte de Disney desde que fue comprada, pero aún así es un poco raro incluso ver canciones como el Yo Soy Tu Amigo Fiel en versión jazz. Pero creo que es como medio blusera esa canción, ¿no? Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. No, la verdad es un poco más country por el Woody y esa nota. Ajá. Pero creo que pega muy bien con los instrumentos. Ya sí, combina muy bien. Sí, en realidad te recomiendo que la escuches porque es muy bueno. De hecho es una canción muy, pero muy pegajosa. Creo que todas las personas hemos escuchado esa canción, ¿no? Así. O sea, pero yo te hablo del cover que sale en el disco, que es basado en el festival de Jazz Loves Disney, en donde sale en versión jazz. Qué cool, ¿eh? Qué chévere. Qué más, ¿eh? Oye, vaya, no me esperaba eso, hermano. Hay una serpiente en mi bota. Y bueno, pasando a otras referencias de Disney, recordemos la película de los Aristogatos. ¿Quién no recuerda esa icónica escena, como diría nuestro compañero Julio, en la que los niñitos gatos que son ricos, se encuentran con los gatos vagabundos y empieza una escena en donde empiezan a bailar y a tocar los instrumentos y todos quieren ser un gato jazz? Todos queremos ser gato jazz, claro que sí. A mí me gusta mucho cómo los niños dicen, yo quiero ser un... Todos queremos ser un gato jazz, ¿no? Pero bueno, pasando a otra referencia, ¿sabes cuál me parece una muy buena...? O sea, bueno, no es una referencia, de hecho es una canción que se canta en género jazz en esta película de los 101 dálmatas. No sé si has escuchado la canción de Cruella de Vil. Cruella de Vil, ¿sí? Cruella de Vil. Es muy divertida esa parte porque es justo cuando está a punto de llegar Cruella y Robert, creo que se llamaba el dueño de... Sí, el dueño de los cachorritos. Bueno, era Roger. No, sí, Roger. Es Roger. Es Roger, tienes toda la razón. Entonces Roger, me acuerdo que estaba tratando de componerlo y no se inspiraba con nada. Entonces ve que ya está llegando Cruella y como Roger le cae de la patada, Cruella empieza a decir, Cruella débil, es una bruja. Y entonces empieza a subir y la chica, la esposa de Roger, le dice como que ya está aquí Cruella, por favor, cállate. Entonces Roger coge y sube al ático para seguir tocando. Y ya cuando Cruella entra a la casa, escucha el sonidito, pero solo como el man está tocando así una trompeta, y empieza a decir, tarararán, tarararán. Hasta que Cruella... Y Cruella solo lo escucha, ¿no? Pero no sabe que la canción está dedicada a ella. Entonces es muy graciosa. Y Cruella empieza a pedir a sus dálmatas, que siempre les pide. Ah, hablando de los Aristogatos, ¿sabían que la canción Love Cat de la banda The Cure se inspiró en la película de los Aristogatos? ¡No! ¡Oye, qué genial! Sí, es bastante genial. O sea, el tipo sí es obsesionado, como todos los buenos góticos, con los gatos y los murciélagos y esas cosas. Ah, pero sí, de los Aristogatos. ¡Qué bestia, Fabio! Siempre tienes una referencia súper rebuscada, loco. ¿Qué pasó, sí, amigo? Fabio, cálmate, siempre, por favor. ¿Alguna referencia loco de películas? Bueno, vive un poco, Fabio. Y algo de el cinófilo más loco de aquí. A ver, por favor, Fabián, queda bien. No me hagas quedar mal. El Fabio, no me tiene. Señoras y señores, con ustedes, Fabio. Muchachos, hay otra referencia súper bacán que esto sí podemos encontrar en esta película, que es la de La Princesa y el Sapo, una película que salió después de que Disney ya prometió no sacar más películas en dibujos animados. Coge y sale esta película dándole la contra, creo que salió en el 2006, 2007, más o menos. Y hay una cosa súper interesante que es que esto trata sobre el viaje de este sapo para un príncipe que trata de recuperar su cuerpo. Su cuerpo, ¿no? Y hay un cocodrilo que es el amigo de este sapo, que es una clara alegoría a Louis Armstrong. Se llama Louis y toda esta historia sucede en Nueva Orleans. Por cierto, esta película es una alegoría en todo su sentido al jazz que existe en Nueva Orleans. Empezando por el hecho de que es en Nueva Orleans y continuando por la referencia a Luis y las grandes canciones que también aparecen, que esa canción está rodeada de jazz todo el tiempo. Claro, no, porque incluso hay una parte en la que el cocodrilo se levanta y empieza a tocar la trompeta. Sí, la trompeta es súper obvia. El cocodrilo es Satchmo, ¿verdad? Sí, Satchmo. Sí, Satchmo. No me digas, Julio. Ay, qué genial. Incluso, o sea, New Orleans ha sacado en toda la parte del sur de Estados Unidos. Creo que tiene mucha gente que ha sacado jazz. Verás, lo que sucede con Nueva Orleans y su relación con Estados Unidos es que Nueva Orleans era antes una colonia francesa, antes de ser norteamericana. Entonces luego cuando Nueva Orleans al fin logró independizarse de Francia, empezaron a llegar pueblos afrodescendientes y se volvió como un círculo así súper tránfugo, porque se mezclaba, o sea, la clase baja francesa se mezclaba junto con los afrodescendientes y ahí hubo una gran movida jazzística. Bueno, prácticamente ahí nació, esa es la cuna del jazz. Ah, claro, esa es la razón por la que siempre la gente de ese punto tenía instrumentos europeos desde... ¡Oh! Mira, hay otra cosa súper interesante con respecto al jazz y los instrumentos europeos, porque los instrumentos que se utilizaron para el jazz eran instrumentos que se usaron en la guerra de 1860. Eran instrumentos que utilizaban para la guerra. Las bandas de guerra, cuando ya se terminó la guerra, los instrumentos eran totalmente baratos. O sea, vos podías encontrar, digamos, un instrumento a $3-4. Y así fue como las personas con de menos recursos, por ejemplo, la gente afrodescendiente, que era gente pobre, empezaron a conseguir instrumentos a bajos precios y ahí empezaron a tener trompetas, guitarras, y créeme, ahí fue donde nació el jazz. Claro, no. De hecho, esa me parece que es la parte contextual que explica cómo es que se mezcla el blues con la música clásica y el ragtime, ¿no? Claro, sí, toda esa parte se explicaría desde ese punto de vista. Interesante. Ya consiguieron, por ejemplo, instrumentos como el violín, loco. Ahí fue cuando ya se empezó a agregar el violín, se empezó a agregar la armónica, las trompetas, los instrumentos de viento. Ahí fue donde entraron en la música y existía, porque existía, por ejemplo, el blues, existía, por ejemplo, ya existía el ragtime. Todo eso ya existía, pero todavía no se le había agregado ese toquecito tan genial que le daba la trompeta y el trombón y la trova, loco. Entonces ahí, agregando esos instrumentos, fue que nació el jazz. Y bueno, amigos, creo que ya hemos hablado demasiado de jazz y varias referencias, y es hora de escuchar una gran canción que es Bar Necessities de Louis Armstrong. Necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, Mother Nature's recipe. Bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be founder of my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. You look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. Look for necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease. Just bare necessities of life. So just relax, yeah, in my backyard. If you act like that bee act, you're working too hard. Don't spend your time just looking around for something you want can be found. You find out you can live without it and go along not thinking about it. It tells you something true. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. They'll come to you. Y estamos de regreso, público. No olviden de seguirnos escuchando desde la radio de la Casa de la Cultura y en nuestras redes sociales, como los chuyos. Bueno, creo que es ahora sí de entrar en el personaje del día y tenemos a B.B. King, quizá uno de los más famosos músicos que existían y uno de los más talentosos. Algo interesante de este personaje es que su vida y sus canciones, sobre todo su instrumento, tienen una gran carga emocional y mitos. Así es, ¿no? Entonces el jazzmingo del día es B.B. King. Sí, bueno, muchachos, entonces, para empezar un poquito contextualizando esta historia de B.B. King, les vamos a contar un par de datos biográficos. Bueno, nació en 1925 en un humilde pueblo llamado Itavena, en Estados Unidos. Su nombre original era Ben Reilly King. dio sus primeros pasos en la música en la ciudad de Memphis, cantando gospel en las iglesias, y sus padres trabajaban en una plantación de algodón, tomando en cuenta un poco como el contexto histórico de la esclavitud. Y B.B. King tal vez hubiese sido en la mayor parte de su historia cantante de gospel si no hubiera sido porque a los 12 años una persona le regaló su primera guitarra. En esos tiempos los instrumentos eran impresionantemente baratos, por decir que la guitarra que le dio Bukka White, pariente de alguna forma de B.B. King, no le costó más de $15. Claro, que en ese tiempo representaba un poco más de dinero, pero sin duda sigue siendo muy pero muy barato. Oh, mencionando su guitarra, ¿conocen la canción Lucille? ¿Cómo no? Es una de las más famosas de su repertorio musical, y pues la historia es mucho más interesante de lo que creen, pero Fabio sabe un poco más de eso. Claro que sí. Oye, sí, el Fabio es el experto de la canción de Lucille. Ya no es solo cinéfilo. Sí, cuando se trata de la guitarra de Lucille, es la historia básica del Fabio. Bueno, me encanta esa historia. En ese tiempo en los bares se usaba barriles de queroseno para abrigar el ambiente, porque eran lugares, a veces, solo bodegas que eran usadas como cantinas. Entonces, en una presentación, dos hombres empezaron a pelearse y uno de ellos chocó contra uno de esos barriles y ambos se prendieron en fuego y prendieron todo el local de fuego. Entonces la gente tuvo que salir, hubo un caos, se suspendió todo, y B.B. King se dio cuenta de que su guitarra estaba dentro. Entonces el tipo entró y salvó la guitarra de entre el fuego, y después se enteró que la pelea fue provocada por una mujer llamada Lucille. Entonces, en honor a esa mujer, fue que le llamó Lucille, para evitar hacer cosas estúpidas nuevamente. Pero Fabio, ¿alguna vez tú me dijiste que había una versión anime de esto? Claro que sí, es de el anime llamado Beck. Es una versión de un músico joven que encuentra a un músico de experiencia autodidacta. El tipo tiene una guitarra con un par de agujeros de bala en la parte frontal de la guitarra, y la historia cuenta que en una presentación un músico, justamente el músico es exactamente igual a B.B. King, fue asesinado con su guitarra mientras tocaba, y los huecos quedaron ahí, y la guitarra fue robada esa misma noche. Y esa guitarra exactamente se llama Lucille, porque el músico había tenido problemas con una mujer llamada Lucille. Por cierto, eso de la historia que vos me dices sobre lo de Lucille, de la historia, sí hay como ciertas versiones en las que, por ejemplo, también decían que era la novia de B.B. King, porque también es como que, o sea, sí, esa versión de la del incendio es lo oficial en lo que respecta al mundo yacero, pero creo que sí existen otras versiones y habría que tomarlas en cuenta, porque también era lo de que la novia de B.B. King también se llamaba Lucille. Entonces Lucille, cuando ella tuvo su primera guitarra, dijo, lo voy a llamar Lucille. Y eso. Ah, otra cosa que, cierto, que es un dato súper interesante, es que la marca Gibson, que de hecho es la guitarra Lucille es una guitarra marca Gibson, no me acuerdo muy bien cuál era la serie, pero esta guitarra, Gibson sacó la guitarra en diferentes ocasiones y le puso como nombre Lucille, o sea, sacó su propia marca Lucille, que era con la guitarra Gibson de B.B. King. De B.B. King. O sea, el mismo diseño de la guitarra de B.B. King sacó una marca entera que se llamaba Lucille. O sea, sacó una franquicia justamente de este modelo, justamente para el jazz. No, o sea, mandó una... O sea, sacó un modelo de guitarra. No, o sea, sacó la misma Gibson E25, no estoy muy seguro. Entonces cuál. Solo la renombraron. Y le hizo nombre, ajá. Ah, se llama Lucille. Ya. O sea, tú puedes ir y decir, quiero comprarme una Lucille, en caso de que conozcas la serial de Gibson, que es Lucille. Claro, Ronaldo, pero él también tenía muchas guitarras. Él siempre se caracterizó por el uso de guitarras Gibson para obtener una variedad de sonidos. Lo que sucede es que siempre usó el mismo nombre para todas sus guitarras. Pero me queda una duda. ¿Cómo llegó a la fama solo con conseguir su primera guitarra y trabajando de disc jockey? Bueno, yo creo que estos datos son muy interesantes y todo, pero vamos a mandar una canción ya para amenizar un poquito más el ambiente. Mandemos The Thrill Is Gone de B.B. King. Y en español significa la emoción se ha ido. ¡Qué belleza, mi pana! Ahora sí, después de inspirarnos escuchándola, sigamos contando acerca de nuestro personaje del día, nuestro Yasmingo del día. Claro, realmente inició trabajando como DJ en una emisora de radio de Memphis en la que él pasaba sus propias canciones, a la vez que trabajaba de obrero en un tractor y por las noches tocaba su guitarra en las esquinas de la ciudad. Sí, sí, claro, pero no fue hasta que se mudó a Tennessee donde tras formar muchos grupos conoció a Sonny Boy Williamson. Claro que es el problema de Sonny Boy Williamson, ¿no? Sí, ayudándole a este como disc jockey y a la vez trabajando en su propia música. Y así fue que gracias a sus contactos radiofónicos, a finales de 1949 grabó su primer disco, Miss Martha King, dedicado a su esposa. Oh. Dos años más tarde le llegó el éxito con su octavo single, 3 O'Clock Blues. Un verdadero superventas. En la década de los 60 traspasó todas las fronteras. No era ya solamente un genio del blues, sino también uno de los mejores intérpretes de la música popular de todos los tiempos. Oye, y hasta el día de hoy. Oye, qué legado tan bacán este. Pero incluso su música blues se mezcló con el jazz swing y pop. Influyó en grandes guitarristas como Eric Clapton, Gary Moore. Las buenas canciones se vuelven inmortales. Y pese a que murió en Las Vegas en el 2015, sus obras siguen con vida. También, otra cosa que sabía es que una de las grandes inspiraciones de B.B. King fue el músico que hablamos la anterior semana, ¿se acuerdan de Blind Lemon Jefferson? Ajá. Es una de las grandes inspiraciones de B.B. King. Sí, eso también es un... Y entre varias de sus canciones interpretadas, como anteriormente lo dijiste, con Eric Clapton hay muchas canciones que han tocado en dúo y justamente han tocado The Thrill Is Gone y Layla con B.B. King. O sea, Layla es una canción de Eric Clapton, pero la versión que la hacen entre los dos es muy, muy impresionante, de hecho. Es genial ver la emoción de B.B. King cuando toca, porque, wow, el tipo hasta suda cuando toca. Sí, primero es como que se duerme, cierra los ojos y siente cada acorde, siente cada nota. Solo toca sin siquiera ver, es muy espiritual. Claro, de eso se trata el jazz, ¿no? Ese es el sentido de la improvisación, que sea más sentimiento que música como tal. Épale, épale, amigos. Gracias por escucharnos nuevamente en este programa. Espero que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y sintonícenos en la siguiente semana. Bueno, muchachos, yo me despido. Me parece muy bacán estar aquí en este programa con ustedes. Y nos vemos en la siguiente semana. Síganos sintonizando y por favor síganos en nuestras redes. Estamos como los Chu Jazz en Facebook. En Twitter nos encontramos como L Chu Jazz. Así es, como L Chu Jazz. Y en Instagram estamos como L Chu Jazz también. En Instagram estamos como los Chu Jazz. Así que bueno, recordándole lo que acaba de decir Ronaldo, pueden seguirnos escuchando todos los domingos a las 6 de la tarde a través de la aplicación para Android o la página web. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Me despido, mi nombre es Diego. Bueno, fue un placer estar con ustedes en este programa y gracias por sintonizarnos desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vemos la siguiente semana y aquí les dejamos Bombardeo de Sonidos Andinos como despedida. A ver.